Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Bueno, vamos a comenzar el cuarto programa ya, chicos. Y vamos a ir presentando a la gente que ha venido al cuarto programa. Noemi. Hola a todos. Como siempre también, Roldán. Hola, muy buenas. Eloy. Hola. Y Xavi, que llevará la misma ropa puesta. Lleva la misma ropa y estoy igual de enfermo. Y no lo he comentado antes, me han regalado un pose de Castlevania súper chulo que en eBay lo he visto que se vende por 50 euros. Así que... No jodas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La madre que lo parió. Qué suertudo. Pues te quieren mucho. Sí, sí, sí. Pues no lo voy a vender, es un regalo. Bueno, pues vamos a comenzar el cuarto programa y de esta manera lo comenzamos. Sumario de este programa. En el cuarto programa de la temporada tendremos el top 5 sobre héroes silenciosos, analizaremos Ryzen 2 Dark Waters para PC, Xbox 360 y PlayStation 3, en lo que el Gamer Nobel repasaremos curiosidades relacionadas con Valve y acabaremos el programa diciéndoos a qué hemos jugado en el No Playing. Top 5. Vamos con el top 5, que hemos hecho un pedazo de encuesta, que al final, como bien dijimos en podcast anteriores, haríamos una encuesta de el protagonista que menos habla. Protagonistas que no hablan en los videojuegos, protagonistas que no tienen frases de... propias. Y como no, Eloy, que es el webmaster, sí, que ha hecho la encuesta, nos va a comentar cómo ha ido. ¿Cómo ha ido, Eloy? Bueno, pues la verdad estoy es que nervoso, la encuesta estoy nervoso. Ha ido bastante bien. Es decir, que la idea esta de la encuesta venía desde la primera temporada. Pasa sí, que, sí, por sí. Alguna que razón, dijimos y nunca se por alguna razón, se hizo una. Nunca lo hicimos. Pero gracias a Dios ya le hemos dado forma, ¿no? Dijimos que se haría, pero nunca lo hicimos. Es que nunca lo hicimos. Lo dijimos en el programa, en el piloto, no sé cuál. Seguro perfectamente que lo dijimos, hecho, pero nunca lo hicimos. De hecho, la cabecera lleva hecha... Lleva siglos. Realmente no sé cómo se iba a llamar esta sección antes, iba a tener otro nombre, pero como ya teníamos la cabecera hecha, dijimos, vale, ponemos top 5 que suena bien y a correr. Exactamente. Bueno, ahí va, dale. Y bueno... Oye, Eloy, comenta primero los candidatos, ¿sabes? Es que iba a ser un poco repetitivo porque luego quería nombrarlos todos con todos los votos. Así que yo creo que va a pasar mejor directamente al top 5 y luego si ya comento. Bueno, dámonos. Entonces yo no digo nada. Rienda suelta para Eloy. Bueno, pues en el top 5 de personajes que no tienen frase en su videojuego tenemos a Samus de Metroid con 10 votitos. Pero ahí hago yo un inciso. Samus empezó a hablar en Other M para Wii. Hemos puesto Samus de Metroid y Prime. Vale, igual. Vale. Luego hay otro personaje. Hay otro personaje que también. Claro. Que también habla luego en juegos siguientes, pero en la primera no hablaba. Se le fue la amnesia y empezaron a hablar. Sí. Sí. Bueno, en cuarto lugar tenemos a Cell de Portal con 15 votitos. Pensé que no ganaré esa, madre mía. Está el top 2, 3 y 4. O sea, perdón. Sí, el top 3 y 4 ha estado súper, súper ajustado. Con solamente un voto 2 de diferencia entre cada uno. Vaya. O sea, hacer el top 4 con 15 votitos. Muy bien. En el top 3 tenemos a Gordon Freeman de Half-Life. ¿Solo el 3? Solo el 3. Tercer puesto. Con 16 votos. Vaya. El anterior tenía 15 y este tiene 16. Mira, está la cosa reñida. Aquí se está viendo de qué palo coge cada uno. Una cosa, Eloy. El primero ha ganado de manera aplastante o ha estado ajustado. Ha ganado de manera aplastante, sí, ¿no? En el top 2. Tenemos con 17 votos, o sea, solamente uno más que el segundo y dos más que el tercero. Madre mía. Tenemos a Red de Pokémon. ¡Madre mía! ¡Por favor, venga ya! Sí. ¡Arriba los Pokémon! ¡Eso es tu gentuza de sí, eso es tu amigo, me cago en la leche. Sí. Bueno, aquí vota quien quiere, ¿eh? Y ya primero con una victoria aplastante de 30 votos. ya me lo estoy viendo. ¿Podemos decir uno cada uno antes de que lo diga? Venga, venga, vale. Yo digo que es Link de yo Zelda. Yo también, seguro. No, vale, yo también iba a decir eso. Pues yo voy a decir a Isaac del Golden Sun, pero bueno. Venga, va. Es correcto. El Link. Hay muchos celderos. Qué típico. ¿Cuántos votos se ha llevado? 30. El doble, el cuarto, el tercero. ¿Qué dices? Ahí, y mi pobre Isaac Clar no ha salido. Pobre Isaac Clar, ahora lo voy a decir. Mira, lo digo por orden alfabético: todos los candidatos con su voto. Cel de Portal con 15 votos. Luego Corvo de Dishonored con 7 votos. Crono de Chrono Trigger con 6 votitos. Dungai de Doom con 8 votos. El héroe de Journey, 2 votitos solo. ¿Y está el último? ¿Cómo? No, yo voy diciendo por orden alfabético, alfabético. El marcado de Stark de Shadow of Chernobyl también con 2 votos. Luego Gordon Freeman, como ya hemos dicho, 16 votos. Isaac de Golden Sun, 7 votos. Hay 3 Isaac. El Isaac de The Binding of Isaac con 6 votos. Y luego Isaac Clark de Death Space 5 votitos solo. Ay, qué madre mía. Qué churro, de verdad, por favor. Seguimos con Jack de Bioshock, que ha tenido 8 votos. Ness, que ha sido el que menos ha tenido, Ness de Adbone, con solamente un voto. Es que el juego no es muy conocido, yo sí lo conozco, pero... Solo la voto en la persona, y luego ya pues Red de Pokémon 27 y Samu. Además, ese voto creo que es mío, el puede ser, puede ser. Creo que es mío. Eso explica todo. La gente retro No tenemos futuro. Crono con 6 votos, venga ya. Eso sí que es una injusticia. Crono solo con 6. Párate. Lo bueno, que gane el del Pokémon. Oye, queda segundo. Un inciso. Me di cuenta a la hora de votar que podías poner un tick en cada personaje. Sí, podías votar a más de uno. Puedes votar a más de uno. Claro. Interesante. Sí, yo voté a más de uno, por supuesto. Bueno, Eloy, ¿tenemos encuesta para el mes que viene o todavía no le hemos dado forma? Pues todavía no lo estamos preparados. Cuando saquemos el podcast ya diremos de qué trata el asunto y pondremos la encuesta para que la gente vote. O sea que para el mes que viene tendremos otra encuestita. Sí, exactamente. Que Eloy nos las prepara y la como preparo y os y en cada podcast nos comentará aquí de lo que va. Los top 5, los mejores. Top 5. Oye, y agradecer a la gente que... Sí. Hemos tenido una muy buena participación. Pues la verdad es que sí, me esperaba menos y la verdad es que por lo menos entre todos han habido ahí un montón de votos. Sí, muchas gracias. Y a ver si se animan más todavía. Sí, haremos... Se animan a comentar ya. Va poco a poco, primero los votitos, luego ya el comentario y luego ya... Y luego ya que nos escuchen, ¿no? Luego ya si nos escuchan ya, esa es la bomba. No, y luego a lo mejor algún regalito también, como en los inicios. Que sí, hay que volver a sacar regalitos. Exactamente. Que eso llama mucho. Estamos en crisis, que no hay dinero. Señor, que sea una pizza, tío. Una pizza en un tupper será más. Xavi tiene un póster de Castlevania, yo no digo nada. Sí, 50 pavos. Bueno, pues yo creo que no da más. Aquí el top 5 se cierra para que el mes que viene vuelva con nuevas cositas. Bueno, Roldán, y esta música pertenece a... Ryzen 2, Dark Waters. Pues coméntanos un poquito tu experiencia con el videojuego. Bueno, pues para empezar un poquitín de contexto. Para entender lo que es Ryzen 2, a lo mejor hay que entender un poco lo que es Gothic. Gothic es un action RPG muy vieja escuela, en el sentido de que... ¡Hay un orco, qué bonito! ¡Voy a matarlo! ¿Que los orcos siempre son debajo de nivel? No, un orco te ve y te muere. Pues imagina... Y eso... Y te mire y te mata. Y eso en el primer camino del primer de antes de llegar a la primera ciudad. Pero escúchame, que no puedes cargarte ni un lobo. No, al principio, de hecho, ni siquiera los pajaritos que te cuadran, no, te matan. O sea, la curva de dificultad está invertida, ¿no? Sí, totalmente. Todo al principio era un gilí que no sabe nada de la vida. No sabe ni cómo coger una espada. En el Gothic, en nivel 1, lo único que me mata son bichos. Dime, Xavi. No es una curva de dificultad, es un barranco de dificultad. Sí, un barranco con pinchos y con zarzas y... Y pese a todo es satisfactorio. Pues bien, una vez... No sé por qué me imaginaba a alguien cayendo por el barranco ahí. ¡Cómo me gusta! Sí, y cuando te tapas con los pinches de abajo también mola. Bien, pues ahora coged un poco ese tipo de cosilla de la saga Gothic, un poco menos, no hay barranco de dificultad, aquí hay curva, un poco invertida, pero hay curva, no hay un barranco brutal de dificultad, pero añadidle mucho pulido a nivel técnico, una isla tropical como mapa, bueno, varias islas en realidad, muchos piratas, titanes y gentuza por ahí a la que matar, todo más bien como isleño. Muy ambientado en lo que sería la época de la piratería en la actualidad, solo que con mucha magia. Pues viene a ser Rising Dawn eso, con un montonazo de bugs, faltaría más para esta compañía, pero pese a todo tiene un encanto especial. Con sus bugs y todo, ¿no? Con sus bugs y todo tiene un encanto especial. Sí, hay juegos que si no fuese por los bugs no sería lo mismo, ¿no? ¿Qué sería el Skyrim o el Oblivion, los juegos o los Assassin's Creed? Sin bugs no sería lo mismo. No, nada. Entonces, si cogemos cada uno de los elementos que componen Rising Dawn por separado, estaríamos ante un juego mediocre, pero de lo más bajo, de los que lo miraría y quitaría la vista de encima de decir, coño, qué mierda de juego. El guion es pobre y predecible. El sistema de combate es poco más que pulsar un botón de ataque a lo bruto. Madre la creación de objetos... Oye, tú te has equivocado de sección. Esto es para el Sálvame, joder. No, que el juego a mí me gusta. Espérate, que pesa todo. La creación de objetos es muy... simple en comparación con otro juego de la compañía como Gothic 3 o incluso el anterior Rising. Los gráficos son bastante normalitos. La música, aunque está bastante bien, no es la repanocha. Siempre se queda muy por debajo del resto del juego. Pero por alguna razón... Oye, escúchame. La música se queda por debajo, lo tendría que ser muy bueno. Esto está bien, tú. No, por debajo porque no se oye. Hombre, la música... Bueno, vale, te fijas debajo lo que es a nivel sonoro. De calidad. Que lo hemos entendido mal. Que no está mal. Me he explicado. La música está bien, pero que no la escucha. Está entre asco y angustia, pero no está mal. Pero por alguna razón... Luego mola. Sí, esa es una de las razones por las que mola. Pero por alguna razón que no se puede comprender que... Que tú no sabes por qué coño lo te gusta, pero te gusta. Todo junto, todo ese bulto de mierda y de basura, cuando lo pones todo junto, funciona mejor que todo por separado. Funciona bien. El quién es mediocre, sí, pero los diálogos entre los piratas a veces son descojones porque son una competición de quién dice la salvajada más grande. Pero la salvajada más grande en cuanto a ataco, grosería... En cuanto a palabrota, en cuanto a insulto imaginativo, de comparativos, que hay algunos chulísimos. O ver un goblin hablando en pirata, insultando, pues mola, porque es un cachondeo. Oye, Roldán, una pregunta. ¿Hay peleas de borrachos? Hay peleas de borrachos. Sí, ya está, voy a jugar. ¡Coti! No son lo tradicional, pero hay muy poquitas, pero sí hay peleas de borrachos. Da igual, tú guardas la partida justo antes y la tienes para siempre. Por ejemplo, que el combate es simple, pues sí, pero no es algo que te importe mucho, porque mata unos cuantos bichos de espadazos que se interpone entre tú y tu tesoro escondido, que es lo que realmente a ti te interesa, y estás tan contento de encontrar y desenterrar tu tesoro. O sea, en este juego los tesoros los escondes como todos los piratas. No, tú los desentierras. No lo escondes, pero tú lo vas a... Eres un pirata de los listos. Sí, tú eres de los que vas desenterrando. Y luego tú ya te lo gastas. Son buscas tesoro. Los carroñeros. Sí, tú eres un carroñero. No, pero pirarñero. Pero buscas tesoro, eres un cazatesoro, ¿no? Sí, no, eres un pirata. Bueno, vale. Aquí la exploración funciona bien. Funciona de verdad, te recompensa. Meterte por los rincones más escondidos de cada una de las islas tiene recompensas de verdad, no es solo... Ah, pues me encuentro ahora un logrito que me dice encontrar una vista chula, como en otros juegos. No, aquí te encuentras un objeto mítico que luego te va a ayudar en cierta parte del juego. Te va a encontrar llaves, te va a encontrar dinero, te va a encontrar estatuas que puedes comerciar para luego conseguir objetos épicos que te ayuden y te mejoren tus estadísticas. Pero, Roldán, ¿todo eso lo podemos encontrar en una caja de arena? O sea, en un sandbox. Sí, es un sandbox. Pseudo sandbox, porque no tienes todo el mapa a tu disposición. Tienes 4 o 5 islas, cada una en una zona independiente. Ah, vale. O sea, tienes que viajar entre ellas. Hay carga. Claro, que hay puntos de carga, claro. Vale. No es un Skyrim, se parecería más... A ver, a... Fallout... A un The Witcher 2. que tiene sus zonas diferenciadas y que tú por ellas te mueves. Son varias cajas. Sí, te mueves de manera relativamente libre, pero encapsulada en esa zona. Un Kingdom of Amalur, que era Kingdom of Amalur también. O sea, del rollo de Roland. Sí, de rol, mundo abierto. Un RPG. Pegas palo. Con teclado y ratón. Por supuesto, yo no, este también está para consolas. Está para consolas, pero yo ni he probado el mando del equipo aquí. No, no lo he necesitado. De hecho, siempre salió muy barato para consolas, salía 20 euros de primera. Sí, no, 30 euros. 30 euros en consola y 20 en pero PC. Pero seguramente ahora lo podrás encontrar más barato. Yo me lo compré por $1. Eso iba a decir. Sí, sí. Claro. Este estaba en un Humble Bundle y no, me lo pillé por $6 porque me interesaban los juegos extra. Para que veáis que Roldán es súper internacional. Los juegos los compra en dólares. Cuidado, cuidado. Claro, los Humble Bundle siempre se compran en dólares. Viva el límite, se asoman los barrancos de puntillas. Es más barato. Bien que hace que sale más barato. Por supuesto. Dólares son 0,76 céntimos por ahí. Un dólar es muy poquito. A ver si las demás compañías se ponen las pilas. Los juegos baratos. Este es por este juego en general es barato. Con distribuidor pequeñito y una empresa pequeñita. Creo que son 20 personas en el estudio. Y la verdad es que, aunque el resultado es como, ¿cómo decirlo? Es arcaico. Tiene cosas muy que ya no se pueden, que ya no se hacen, que ya no se consideran estándares. Los movimientos son muy ortopédicos, porque son ortopédicos. Como aíla al cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, son ortopédicos, pero hostia, mola. No, por alguna razón, mola, no sé por qué. Y no soy el único que le ha pasado, porque conozco gente que empezó la primera hora de juego a decir que es una puta mierda de juego y a los dos días... Y 10 horas después estaba todavía ahí. No. Y a los dos días le pregunto que cómo lleva el juego y se dice que se lo ha pasado. Y el juego dura unas 30 horas. Joder. Pues decime a ver si vosotros, si no tiene algo el puñetero juego. El principio es flojillo, pero luego va ganando el interés por él, ¿no? Va ganando mucho interés con el tiempo. Pero una vez llegado ya al momento de pasarte el juego, de ya te lo has pasado todo y ver toda la mierda que en realidad es cada una de las partes individualmente del juego, porque por ejemplo el sigilo ya es de risa de lo horrible que es ya para decir, bueno, pues me vale para entrar a las casas, robar 4 objetos y ya está, porque a nivel de infiltración en vez de forma de eludir el combate, ¿qué coño? El sigilo es basura. A mí me recuerda este tipo de análisis a juegos como How of the Dead Overkill, que el juego es una patraña, pero de la trama que lleva y el rollo que lleva. No es tan así, pero un poco de aire sí podría tener. Lo que te quiero decir es eso, que el juego es malo, pero te queda un juego malo, pero juega, que lo disfrutes. Te gusta, coño. Pero es que es divertido, coño. Sí, es que es divertido. Y por ejemplo, la parte de la exploración, eso sí que es. Deberían, coño, todos los estudios grandes de videojuegos deberían tomar nota. La exploración en este juego es infinitamente más satisfactoria que en cualquier Elder Scrolls, infinitamente más satisfactoria que en un Mass Effect, infinitamente más satisfactoria que en cualquier Final Fantasy. ¿Por qué? Bueno, es que en un porque Mass te recompensa. Es que en un Mass Effect explorar, vamos, no, en no los segundos y tercero, bueno, eso ya lo quitaron. Es que estaba pensando en el primero. En el primero dijeron, bueno, esto no va a salir una mierda, en el siguiente lo quitamos. Ha hecho una serie de comparativas, tampoco vamos a entrar. Pero aquí en la exploración te recompensa, te da bonus, te da recompensa de verdad, no solo un logro. Un logro que solamente tienes en tu gamer tag para sacar polla, ¿no? Ahora, algo de verdad. Cuando viene Xavi y dice, cuidado con los logros, ¿eh? No, sí, por mucho que a mí me gustan los logros, tiene toda razón. Un logro es algo vacío y que no tiene nada que ver con el juego al final. Y no te dan si está dentro del contexto del juego, la recompensa es cojonudo. Es cojonudo. Es que es lo mejor, o sea, en tiempos remotos los videojuegos tú desbloqueabas cosas y trajes, nuevo armamento, pantallas nuevas. ¿Y ahora qué desbloquea? ¿Aire? ¿Eso qué es? Bueno, en fin. Bueno, pues... Si ni en tu perfil, diga, ha hecho esto y tú, toma, he hecho esto. He podido. Toma. La gente sabe que he hecho esto. La tengo gorda. Exactamente. Pero me he tirado 82 horas buscando por el mapa y lo he encontrado. Bueno, las mujeres dirían, con un par. Con un par. Bueno, pues una vez ya que te has pasado el juego, ya lo has terminado y te sientas a pensar en cómo te lo has pasado, te das cuenta de que has disfrutado de este juego como un puñetero enano, que te lo has pasado mejor que con todos los triple A que han salido en años. Por alguna razón, no lo comprendes, pero ¿y qué, coño? ¿Y qué? ¿Que es un juego con defectos? Sí. Me lo he pasado mejor que con muchísimos juegos que supuestamente mucho mejores, con niveles de producción más altos. Pues sí, mucho mejor. Porque Rising 2 da con una tecla elemental en la mente del jugador, que también hay que ser tendente a que te gusten este tipo de juegos. Pero si eres un jugador proclive a jugar a un action RPG de este estilo, te toca. Porque Rising 2 se acuerda de dónde proviene, de ese Gothic en el que era difícil hasta abrir un cofre. Porque yo tuve que buscar en internet cómo abrir cofre en Gothic. Porque no se sabía. Igual que yo cuando me compré el portátil con el Windows 8. ¿Cómo se apaga Windows 8? No lo sabía. O cómo se entra al puto escritorio. Oh, sigue, sigue, es que me he acordado. Continúa. No, totalmente. Bueno, y en que Gothic 1, en el que era difícil hasta había un cofre en el que tardabas horas y horas en aprender a manejar una espada en vez de cogerla a dos manos como si fuera un carnicero. O de ese Gothic 2 en el que huías como un cobarde inteligente de cualquier orco hasta prácticamente el 80% del juego. O de ese Gothic 3 en el que había tantos lugares para explorar y era tan ampliamente recompensada la exploración que abrumaba incluso porque había millones de cosas que hacer y millones de cosas que buscar. Todos esos juegos tienen una mecánica arcaica y muy simple en cierto sentido. Pero coño, llegan al corazón del jugador. Y es que Ryzen 2 sabe muy bien cuál es su esencia, sabe muy bien de quién es hijo. Y sabéis que, hostia, levanta la cabeza con orgullo, no se avergüenza de ser cutre, de ser arcaico. Al contrario, hace que todos los jugadores de este tipo de RPG los disfrutemos. Y nos alegra ver que una empresa tiene huevos para hacer este tipo de juegos hoy en día. O sea, que espera un Rising 3. No creo que... Por historia no creo, porque se ha cerrado totalmente la historia. Pero un juego de este tipo, yo lo espero. ¿Una secuela o...? No, o otra saga. Pero con este tipo de... Sí, con este tipo de aire. Sí, sí, con el mismo rollo. Con esta tecla que te toca. Un Raid. Ay, me he trabado. Un Raigot. Un Raigot. Un Raigot o un... Got Ray. Un... ¿Qué machote? Un Thyssen. ¿La baronesa Thyssen? Qué malo. Luego me dicen a mí de chistes malos. Venga. Cuenta el chiste si querías contar. No, se me ha ido, El de los vascos. Anda, coño. ¿Cómo me voy a contar yo un chiste que no tiene nada que ver con videojuegos? Está bien, vasco. Está bien, está aquí. Sí, juega un videojuego. Vaya, vaya una manera, cosa ya, lleva a la otra. Yo la verdad no me acuerdo. Qué forzado. Anda, fin de análisis, ya está. El juego cojonudo, que ya había terminado ya el análisis. Ah, bueno. Me pensaba que iba a seguir. ¿Qué te dijo? Ya ha terminado. Bueno, ¿algo que decir a alguien del Risen 2? ¿Xavi? Se había muerto. Sí, Xavi se fue. Se había muerto. Y no me había dado cuenta. Es que esto es el problema de... Hacerlo por internet. Sí. Vamos a volver a contactar con él. Esto es así. Estás... Vale, no se está grabando, ¿no? Nada. Sí, se está grabando. Sí, no pasa nada. No hay problema. No pasa nada. Hemos dicho que te has caído, ha vuelto y ha quedado súper natural. O sea. Es que le dieron a Xavi a elegir entre Tuto muerte y eligió Tuto. Bueno, en definición, Roldán ha cerrado el análisis diciendo que el juego... Que el juego será en cierta parte basura, pero es que es la puta hostia. Así de simple. Que jugadlo. Si os gusta este tipo de juego, jugadlo, pero ya. No sé si querrás añadir algo tú, Xavi, al juego. No, me lo ha vendido porque si es de piratas ya, bueno, GOTY. Y si hay peleas de borrachos, doble GOTY. Y si la exploración encima está de puta madre, que es una de las cosas que más me gustan en este tipo de juegos, me tenéis que ver corriendo como una cabra por los montes de GTA V, porque sí. Lo de GTA V hay que hacer algo grande, ¿eh? Sí, tenemos que hacer un especial, sí. Pero eso es que... Algo gordo, con que, Pablo, con David y con Xavi, que son poseedores de una copia. Y bueno, yo lo he probado, está cojonudo. No quiero adelantar nada, pero la verdad es que yo es una cosa que tengo pendiente. A ver si este octubre... Tenemos que probarlo todo y después hacer ahí un debate ahí o lo que sea. Navidad que tenemos dinero para comprar. Oye, algo. Ir preparando los GOTY, los Xenogotis que van llegando, sí, ¿eh? Coño, ¿verdad? Espérate. Bueno, quedan dos meses todavía. Pero dos meses se pasan así a son. En enero. Esto que yo juego de este año no juego a ninguno. Bueno, va. Venga, va, que nos vamos, que nos vamos ya de tema. Nos vamos de tema. Hasta aquí el análisis de Roldán, Risen 2. Zona intermedia del programa. Noemi ha traído el tema esta quincena y cuéntanos. Pues este tema es del Ninja Gaiden Sigma 2, se llama Dark Aura y bueno, lo he elegido porque me gusta mucho, la verdad, y porque lo veo así un poco copia a un tema de Gladiador. Me hace gracia. Síguenos en Twitter. Síguenos en Twitter. Síguenos en Twitter, arroba Xenogames. Arroba Xenogames. En arroba Xenogames. Gamer no ve. Bueno, vamos a comenzar esta sección que se llama Lo que el gamer no ve. Y como siempre, Xavi se prepara un dossier, nos comenta esas curiosidades del mundo de los juegos. Y Xavi, ¿estás por ahí, no? Estoy por ahí, sí. Estoy escuchando lo que me estás diciendo, me parece muy bonito. Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué nos traes para esta quincena? Pues para esta quincena os he traído un popurrí de curiosidades relacionadas con el mundo de Valve. La Valve ya la conocéis todos. La válvula. Principalmente por su gordísimo y gran, en todos sentidos, jefe, que es Gabe Newell. Y bueno, pues voy a empezar hablándoos de Portal 2, un secreto que hay en Portal 2. Es una habitación secreta en la cámara de pruebas número 6, que es el título juego básicamente, en la que encontramos, pues entre otras cosas, una radio que emite un sonido muy peculiar, una especie de pitidos, ¿no? Pues este sonido es un lo que se llama un código de televisión de barrio lento, un SSTV, que es una codificación que te permite grabar imágenes a partir de sonidos. O sea, es como si se codificaran las imágenes en base a, pues, como si fuera un morse, vamos a decirlo así. Cuando descodificamos ese sonido en pues, un programa que permite hacer eso, vemos ni más ni menos que una imagen del final del juego. O sea, es un spoiler del final del juego en el principio del juego. Vaya. Sí. Está bastante bien. Os aconsejo que lo veáis si no os habéis pasado el juego, claro, porque si no es un destripe en toda regla. Es un spoiler. Porque está bastante curioso, sí. Mola. Muy interesante. Sí, bueno, luego, hay otra habitación secreta en Half-Life 1, vamos a la Half-Life 1, que es inaccesible totalmente a menos que hagamos trucos. Y bueno, pues imaginaos un cubo negro. Es un cubo, que lo ves desde fuera, es un cubo negro totalmente. Te metes dentro del cubo, enciendes la linterna y lo que ves es la cara de Gabe Newell repetida una y otra vez en todas las paredes. Y pam, pam, pam, pam, pam, pam. Este me lo conocía yo ya. Este yo también. Es muy troll. Es como él, muy troll. Sí, final. Sí, es como él. Como el gordo gay, sí. Sí, eso es. Ahora vamos a Left 4 Dead 2. No sé si os acordáis, la portada del juego. La portada mano juego, esta la, de zombie. Con el dedo cortado. Sí. Con los dos dedos extendidos. Sí. ¿Os acordáis, no? Sí, sí, pútrida, bueno, verde, ¿no? Así. Sí, verde. Pues en la versión inglesa del juego tuvieron que darle la vuelta a la mano, y diréis. O sea, la palma de la mano. Sí, la mano está mirando hacia los ojos del espectador, vamos a decirlo. O sea, al revés, no. El espectador está mirando a la palma, a la parte detrás de la mano, no a la palma. Al reverso, ¿no? Eso, es al reverso. Pues en la versión inglesa tuvieron que darle a la mano y hacer que mirara a la palma. Y diréis, ¿por qué? Pues porque en el Reino Unido, si extiendes los dos dedos como están extendidos, el índice y el corazón, es como si estuvieras mandando al otro a tomar por culo. Anda, coño. Es verdad. Entonces, no había caído nunca en eso. O sea, los dos dedos lo extendidos significa como aquí en España sacar el dedo corazón. Que efectivamente. Sí, o sea, pues te imaginas toda la gentecilla esta, esta la foto así poniéndose las manos en forma de pack, que era en la misma posición. Tú, no. Eso se van a Inglaterra a echarse una foto en la discoteca y los mandan a toda palo. Pero En Inglaterra eso es porque por del medievo que viene, que es que cuando tiene a los arqueros ingleses, que eran los más famosos de la Edad Media y que se extinguían por eso, cuando para torturarlo y joderle les cortaban esos dedos para que no pudieran tirar con arco, y desde entonces se utiliza eso como insulto. Amigo. Anda. Es que aquí donde lo veis, sí, Roldán fue lanzador de tiro de arco. Sí. No, eso yo lo conocía por una novela que leí hace mucho años. Vaya, tú chafame, como siempre, el comentario. Pero sí, que yo con el arco. Bueno, Xavi, sigue. De hecho, os digo que si vais a Reino Unido, tengáis cuidado al pedir dos cervezas. Es verdad. Se la hago siempre con la palma. Con la palma para ellos. Si esto es signo de. Cago de la paz, ¿eh? No, de la paz. Se hace. Pues nada, lo pediremos así, en plan. No. ¿Cómo es esto? Le saco los cuernos. Estas tres. Así. Dos cervezas. Saco los cuernos, le digo, pongo un par de cervezas. O con el pulgar y el índice también, como si estuvieras sacando la pistola. No, es que los piden así. Pero escúchame, esto. Ellos lo piden así. Es de losers. O sea, es que estamos haciendo aquí formas con los dedos, pero claro, la gente no las ve. Claro. Estamos hablando de que sacar el índice y sacar el pulgar, que se queda en forma de L, que es también como la pistolica cuando eres pequeño. Entonces, si te lo pones en la frente en forma de L, eso lo hacen mucho ellos para decir que eres un perdedor, que eres un loser. Sí. Ah, amigo. Sí. Ay, bueno, cuántas cositas. Puto inglés, ¿eh? Oye, con Halef 1, y la cosa sigue de parte escudendas, vamos a decirlo. Porque había un enemigo, hay datos de un enemigo dentro de los datos del juego, de un enemigo que no estuvo en la versión final, que se llamaba Mr. Friendly, señor amistoso, señor simpático, sí, la traducción. Y era un bichillo con forma de vagina. ¿Sí? Y con penes como brazos. O sea, hermafrodita. Y lo que hacía, los ataques que hacía eran bastante peculiares. Escuchad, porque esto... No me lo diga, leche condensada. Bueno, eso es lo que faltaba. Lo único que se te corría el bicho encima, porque vaya. El primer ataque era tirar las armas de Gordon Freeman, que no te hace ningún enemigo, y hubiera estado chulo, de hecho, que te las tirara. Dios. El segundo ataque era que tirar las gafas de Gordon Freeman, haciendo que el mundo se viera borroso. Y el tercer ataque, violar a Gordon Freeman. ¿What? Sí, violarlo, tal cual. ¿What? Después salió un libro del proceso de creación de Half-Life 2, en el que explicaban un poco todas estas movidas, estos secretillos, estas curiosidades. Idas de olla. Y cuando le preguntaron a Ted Buckman, que es el creador de este bichillo, del señor simpático, dijo que su intención al crearlo era crear algo que despertara en el jugador una respuesta homófoba. No, pues quedáis, porque yo cuando lo he leído me he quedado dicho. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé. Digo yo. No lo sé. O sea, los, yo me he quedado alucinado cuando lo he leído. Estaré borracho cuando la entrevista. Ya lo decía la gente. O está permanentemente borracho. Que los programadores muchos van muy mal. Muy mal. De todo. Un fontanero que tira bolas de fuego y ve tortugas voladoras. Así que, en fin. Un físico nuclear que se pone a salvar el mundo a base de palancazos, tampoco es muy normal. No es normal. Yo aquí veo chicha, Roldán. Sí. No, es que sea el Half-Life. Imagínate una situación en la que un físico nuclear con una palanca está salvando el mundo y le empieza a dar por culo un bicho con penes en como humanos. O sea, es una cosa súper ridícula. Totalmente. No me lo puedo imaginar, de verdad. En fin, la última curiosidad que os traigo es una cosilla que igual os acordáis. Entre 2003 y 2004, en pleno proceso de desarrollo de Half-Life 2, hubo una filtración dentro del código del juego, mediante en el servidor hubo una brecha de seguridad, y un hacker alemán llamado Axel Gembe recopiló datos de este juego de Half-Life 2. Gembe entonces contactó con Gabe Newell, que es el jefe, ya se ha dicho, de Valve, amenazándole con revelar información sobre el juego, así como otra información relacionada de lanzamientos para E3, que era como un documento interno, ¿no? Gabe, que es un tío muy listo, siguió conversando con el tío este hasta que se lo ganó, se ganó su confianza, y le hizo creer que desde Valve estarían encantados de contratarle como auditor de seguridad. Entonces, el plan era que cuando este tío volara, porque les decían, sí, te pagamos el vuelo, vienes, te hacemos una entrevista, te enseñamos las instalaciones, bla, bla, bla. Y el plan era que pillarlo en el aeropuerto y que el FBI lo detuviera. Pero al final, lo que ocurrió fue que el gobierno alemán se enteró y Gembe al final fue arrestado en su propio país. Pero te vas a pensar y dices, joder, puto Gabe, troleando al hacker este para que haciéndole creer que le van a contratar y al final que le detengan. Es que no, normalmente los hackers que intentan ser editores de seguridad dan el aviso sin pedir nada a cambio. No suelen pedir dinero, en plan dan el aviso, lo publican en internet, pero no suelen buscar beneficio monetario directo. Entonces, esto es como si te hay dos tipos de inteligencia, la del libro y la de la calle. Este sería muy buen hacker, pero tontico. Sí, pero tontico, de calle no tenía mucha. Porque, venga, sí, quedamos el jueves a las 8:30. Tonto. Y va y se presenta. Claro. Y más en un aeropuerto. Pues nada, traicionado. Es que... Al final, pues eso, le pillaron en Alemania y creo que no le pasó gran cosa, ¿eh? Creo que le 2 años en libertad vigilada, ¿cómo se llama? Sí, libertad vigilada. Tampoco tendría mucho para cogerlo, pero vamos. Hombre, si es que tampoco ha matado a nadie, escúchame. No. Bueno. Ahora se ganaría bastante más años, probablemente. Sí, bueno. Ahora está pues un poco más jodida, sí. Bueno, Xavi, ¿tiene algo más? No, pues eso. Había más cosas sobre Valve. El Lloyd tiene algo. Yo tengo una pequeña curiosidad. De Gabe Newell, que este verano fue la International 3, la International 3, que es, digamos, el gran campeonato de Valve que tiene del videojuego Dota 2, que es como el gran campeonato de los eSports. Sí. En internet está todo el mundo con las coñas de 7 más 8 más 14 más entre 14 más no sé qué. Empiezan ahí a hacer sumas rectas de números increíbles y al final te acaba saliendo un 3. Todo el mundo, Half-Life 3 confirmado. Y eso hay coña, pero infinidad de coña. ¿Qué hizo Newell en la International 3, que era la tercera International, además en 2013? Pues no dijo ni una vez en la presentación de 15 minutos, ni un 3, ni un 13, ni nada. O sea, no dijo ningún puto número 3. Es que todos sabemos ya hace muchos años que en Valve no se sabe contar hasta 3. No saben. Del 2 saltan al 4, ¿no? 2-1. No, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, no existe. Sí, no, cuando vale. Llegan al 2-9, 2-91. Así. Interesante. Es como el 4 en Japón, que es como símbolo de la mala suerte porque se parece al kanji de muerte, pues aquí es lo mismo con el 3. Madre mía. Bueno, yo creo que están todas las curiosidades. Hey, yo tengo una y trata con lo que el gamer no ve. Y además la ha hecho Xavi. Yo no sé si lo ha hecho a conciencia o a inconsciencia. Porque el tema que estamos escuchando... ¿Es meta curiosidad? Exactamente. El tema que estamos escuchando ahora mismo, que es este. Si vosotros escucháis el principio, que lo voy a poner ahora mismo, mira el principio. Lo que el gamer no ve. ¿Sí o no, Xavi? El mismo tema de que la cuña. Claro. Sí, Rubén y yo nos hemos mirado y hemos dicho, uy. No te había dado cuenta, pues yo me lo pensaba que lo había hecho lícito cuando lo ha subido. Digo, coño, Mega Man X5. Pues un dato curioso también a tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí dejamos lo que el gamer no ve con este pequeño ápice. Y bueno, llegamos al momento en el que nosotros, los componentes de Xenogame, pues decimos a qué hemos estado jugando estos últimos 15 días, porque ya no podemos decir último mes. Y bueno, vamos a ir poco a poco. Sí, podemos, porque esta semana es de mes, ¿eh? El podcast de la semana, o sea, sí, no, pero el último podcast de dijimos y fue hace 15 días. Ya, pero vamos, bueno, cada mes. Cada mes. Venga, pero escúchame. Sabía yo que iba a tener problemas. El podcast de hace 15 días no lo dijimos que hemos jugado. Vale. O sea, realmente lo dijimos cada mes. Rebobinamos. Cada mes. Noemi, ¿a qué hemos estado jugando? No me da igual que sea 15 días, hombre, porque me tira un mes. Pero no vuelva, Noemi. No, es que no he jugado prácticamente nada. Solamente retomé el World of War ese de las cositas negras. Pero es que me he quedado otra vez atrancada y es que me pone los nervios. Digo, a que lo tiro por la ventana. Bueno, yo veo ahí un sálvame, joder. Sí, me lo vamos a ver. Y ya está, simplemente eso. Es que me he dedicado a otras cosas este mes, la verdad. A otros hobbies que tengo. En fin. ¿Cómo dormir y esas cosas? Sí, a moda, todas esas cosas. Bueno, Roldán. Pues yo he estado jugando en mi móvil al Star Commander, un indie así de estrategia bastante chulo, de manejar una nave espacial. Un poco rollo el Faster Than Light, pero mucho más simple, bastante sí. más simple. Sí. Y que la verdad es que mola. Y luego he estado rejugando a Mass Effect y jugando al Dota. Ya está. No he hecho nada más con mi vida este mes. ¿No has hecho nada más? Sí, aparte de matarme a estudiar. Eso está muy bien. Le he estado dedicando ratillo a estas tres cosas. A ver si estamos hablando con un futuro programador de renombre. Con ser futuro ingeniero, que significa que he terminado la carrera, me vale. De momento me vale. Bueno, hay que ir piano, ¿no? Poco a poco, sí. Venga. Bueno, Eloy. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy parecido a The Rolldown. Estudiar y Dota 2, no... Si es que no el Zulo no daba más. No he hecho nada más, exactamente. Cachín, los mengues. Qué gente más sosa. En fin. Xavi seguro que ha jugado un montón. Sí. No... Yo veo que esta sección la podíamos haber suprimido, el paso que vamos. Que no. No, porque otros meses habrá más ya. juegos. Es que octubre, claro, empiezan los estudios, empieza todo, empieza es a trabajar. Que... Es que... Empieza el otoño. El ordenador empieza a reiniciarse solo. Octubre, efectivamente, ahí, eso es lo que quería decir. Octubre es muy malo. Venga, Xavi, dale. Cómprate una consola. Realmente lo que ha ocurrido es que estos 15 días me he cogido la maleta y me he ido a San Andreas. De vacaciones y me queda ahí. ¿Qué topicazo, qué frase más topic. con mis colegas Michael Franklin y Trevor de copas y a atracar bancos y cosas así. Ya está de puta. Jugar mucho. Oye, cuéntanos. Solo una pregunta sobre el juego. No quiero incidir mucho porque luego, si lo vamos a despotrigar un poco, tú cuando juegues. En vez de dedicarte a las misiones, te dedicas a hacer el cabra, porque yo me dedico a hacer el cabra las veces que he podido jugar. Porque es que soy incapaz de hacer una misión. Me cojo, me monto en un tractor, se monta mi perro en el tractor. Es que es apasionante, tío. La vida de GTA V es apasionante. Es que tampoco quiero hablar mucho de ello, ya te digo, porque no quiero adelantarme al análisis que haremos. Pero está todo tan vivo, o sea, es que está todo tan bien medido, un mundo tan grande que... ¡Moti! Que te vayas al norte del país, que es la zona un poco más garrula y tal, más rural, quiero decir, perdón, y te encuentres a la gente pues que va vestida de una manera más humilde, que habla de manera diferente, es que vayas al punto un monte y te encuentres a gente paseando por el monte con mochilas. Ahí con las cabras también. Que es la bomba, qué es la bomba. Mía. Bueno, ¿qué no tiene? Xavi, te tengo que cortar porque si no... El GTA V son los nuevos los Sims. Calla, loco. Casi, ¿eh? Sí. La gente lo está comparando con Shenmue en el sentido de que puedes hacer mil cosas como en Shenmue. O sea, con eso os digo todo. Ajá. Con eso os digo todo. Bueno, y pues... nada, aparte de GTA V, bueno, el Pixel Dungeon que os comenté el programa anterior. Ajá. Y el Dota 2, el juego un poco también, pero ahora como tengo algunos problemillas con el ordenador que se reinicia ahorita. El día que no jugué al Dota 2... Pasen noticia, algo, bueno. Será el día que haya salido el Dota 3. Es nuestra droga, Rubén. Bueno, droga. Aceptamos barco como animal de compañía. Bueno, pues me toca a mí y yo he jugado varias cosas, pero ahora mismo estoy haciendo memoria de la que una de las que me acuerdo es que terminé el Catherine, el juego este estilo anime para PlayStation 3. Hazme un análisis. Es la fumada más grande. Es que yo no valgo para hacer análisis, ¿verdad? Porque sí, hombre, yo terminaría. Hazlo. Yo terminaría haciendo un sálvame, joder. Échale huevo, coño. Pues es una fumada total el juego. Con 9 finales distintas. O sea, en fin, el juego se basa en. Es un sistema muy puzzle. Hablando así y tal. Y luego lo que te engancha verdaderamente es la historia. Porque yo veo que el juego es más bien. Una película anime, se podría decir. Tú, al final, ¿tú con quién te has quedado? ¿Con la rubia o con la morena? Eso no se dice. Ahí está. Eso no se dice. Tú ya sabes lo que dicen. Que cuando uno se va con una morena... Ese juego no vuelve ha jugado tú en tu casa y no me la has enseñado. Algo tendrás que esconder. Vale. ¡Que viva Cáceres! Que no lo he jugado delante de ti. No. Es que eso es un juego. Eso explica muchas cosas. Eso es lo que estaba iba a decir. Es un juego para hombre, es como el Mass Effect. Mass Effect, aunque le guste mucho a las tías, es un juego para hombre. Pero puramente. A mí no me convence lo de la carátula, que le das la vuelta y sale una tía. No, es para hombre. Pa hombre. Dios, qué machista es la virgen. Anda, anda, que ya os pillaré yo. Ya me desahogaré. Que vivan las mujeres, el vino y el rock and roll. Sí, sí. Bueno, pues aparte del catering, que nos estamos yendo de tema, he empezado ahora a jugar al Final Fantasy V. ¡Wow! Flipa, colega. Sí, de Super Nintendo. Sí, sí, muy bien. Flipa. En la versión de PlayStation 1, también hay que decirlo, está en inglés. Pero muy entretenido, ¿eh? La verdad es que estoy ya bastante avanzado y yo creo que lo voy a terminar, creo. Porque yo soy un desastre para los juegos. Empiezo uno, no lo termino, luego lo recojo. 20 a medio. Por ejemplo, Catherine. ¿Solo? Catherine, ¿solo 20? Yo soy un desastre. Pero, por ejemplo, Catherine lo tenía y tal y me lo pasé. No sé si dije que el Peace Walker también lo terminé en programas anteriores. Sí, creo lo que dije, sí. ¿Verdad? Me suena que sí, me suena que sí. Sí. Pues ya sí. Es que ahora mismo no me da la pértiga para más. La o sea que... Poca cosa, poca cosa. A ver si me sigo viciando a más juegos. Así oye, como... Eloy. Dime. Tú también estás jugando al Binding of Isaac, ¿no? Ah, es verdad, también estoy jugando. ¡Madre mía! Pero pasa es que no puedo decir que estoy jugando. Es que escucha la música. Porque sé el que juego en la clase. Vale. Que tenemos una clase de inglés que damos nivel ESO y como que es como, venga tú, tío, habla y madre yo ya... Tía. Venga, pero si soy bilingüe, tenés la asignatura bilingüe. Inglés aplicado, pero es nivel ESO. Nivel técnico, vale. Inglés técnico. Bueno, tú le voy no a decir a tus profesores que escuchen el programa y ya verás qué risas, sí, sí, sí. Qué risas. No, los profesores saben que todos juegan al computer, así que da igual. Lo malo es que tengo que jugar en modo desconectado porque en mi instituto son muy listos y tienen los puertos de Steam cerrados. Pero bueno, me bajé justamente el Binding of Isaac porque era el juego que puedo jugar desconectado. Bueno, yo creo que el no playing no grandísima da para lección, más. Grandísima lección. ¿Sabéis una cosa? Al margen del no playing, esta canción es del Donkey Kong Country 2, ¿no, verdad? Sí, creo que sí. No me jodas, ¿eh? ¿Te salía el Donkey Kong Country 2? Pero a ver, es un remix, ¿eh? Ah, vale. Bueno, pues... Pues con no. Este pedazo de tema dejamos el no playing, ¿no? Sí. Ahí estamos. Vale. Pues sí. ¡Detrás de ti, imbécil! Bueno, vamos a ir cerrando ya el cuarto programa de la tercera temporada de 2003. Pues sí. Toma, hala. Te ha quedado a gusto, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de despedirnos, decir que Eloy y Roldán se curraron ahí un dossier que enviaron y efectivamente van a estar como prensa en el Games Week, si correcto. Dios quiere, ¿no? Sí, más o menos por la fecha en la que salga este podcast, nosotros ya estaremos vuelto del Games Week. Sí, efectivamente, sí. Así que supongo que el mes que viene, cuando grabemos los dos próximos programas... Pues ya diremos algo, ¿no? Y sobre todo Eloy Roldán, que verán muchas cosas que nosotros no podemos ver. Espero que nos dejen pasar y nos tengamos que comer 800.000 millones de conos con el público general. Hombre. Me huelo que sí, pero bueno. Tampoco creo que haya mucha cola. Eso es el IFEMA. El IFEMA tiene sitio para entrar. Muy grande. Es que se va a nevar el Rubio para mojar bragas, tío. Seguro que se masifica. El Rubio solo está el viernes y el domingo. El sábado es el día bueno. Menos mal. El sábado pero el viernes estamos nosotros, tío. Carga mucho. Bueno, da igual. Lo conocemos y ya está. ¿Qué pijo voy a conocer? Ya vivo. Ni con un palo. ¡Un palo! Bueno, pues eso, decirle a todo el mundo que ellos van a estar allí. Nosotros subiremos sábado el resto del equipo de Xeno Games. Sí. ¿Cómo? Bueno, Xavi no. Xavi no sube porque... No, ¡sabía que era un traidor! Porque Xavi no. Se la perra mucho mejor que la Murcia Lampard. Sí. ¡Anda la mierda! Entonces no te vienes, vaya. Joder, ya que el sábado yo de menos. Pero mejor así, cuando estemos en diciembre, igual puedo grabar con vosotros el programa. Venga, vale, me callo. Vale. Acepto el change. Y que la LAN party es sagrada. Exactamente. Está hablando con pecero. Gordo asqueroso. Vale, la caña y a pescar. Muy gordo, muy gordo. Gordo no somos. No. Gracias a Dios, está ahí. Perdemos alma de gordo. Sí, sí. Ya me acuerdo si tenemos. La metamorfosis viene después. Sí, cuando se nos pase el metabolismo. Ya no habrá luego los 28 cuando llegue ya a nuestra edad, sí, que sí, cuando sí. Se nota ya hablaré. Bueno, aparte de hablar de Lorza y todas esas cosas, decir eso. Bueno, pues subiremos y cubriremos. Sí, estaremos en el King Week, sí. Y que se harán un pedazo de artículo, lo estoy diciendo para joderlos, para que lo hagan. Y nada más, y vamos a despedirnos, ¿no? Pues sí. Sí, pues nada, un saludo a todos, que me lo pasa muy bien. Y hasta el próximo programa. Pues nos vemos en el siguiente programa y que hayáis disfrutado de este podcast. Adiós. ¡Hala! ¡Hasta seco! ¡Hostia, qué tío más asqueroso! Como siempre. Sí, parate. Bueno, Xavi, tú que eres un portento de verborrea y habladuría no, castellana, bueno, cuéntanos. No. ¿Qué va, Rubén? No me pongas rojo, como siempre. Sí, hombre, si tú vales más, me cago en la leche. Más majo que un saco de pesetas. Exactamente. Me cago en la leche. No, pues eso, que me lo he pasado otra vez muy bien. O sea, hoy ha sido un día de grabación cojonudo. Genial. Sí, genial. Me han encantado las secciones y nada, pues ojalá Madrid Games Week esté bien, porque la verdad es que tenía ganas de ir, pero bueno, al final pues prefiero ver a la gente de mi equipo que un evento random, vale. Que no sé si... No te preocupes, que, sí, no hay problema. Que echaremos fotillos, diremos muchas cosas, esperemos llenar las redes sociales con cositas e historias y bueno, ya se irá viendo cosas. Y si os metéis en alguna charla, hacer alguna pregunta ahí, joder, yo que sé, alguna ahí comprometedora. Oye, pues, ahí, yo estoy mirando ya las charlas, que es solo para eso. Mira, si veis a los de Neosaga, decirles que guay, sí, sí, sí. Y que escuche el programa. No, pero, sí, pero Jordi va a tener stand ahí y le voy a tocar los huevos con la demo, seguro. Claro, lo vamos a conocer en persona, gracias, sí, a Dios. Sí. A él y a su barba. ¿Y su lleva gafas? Puede ser. Sí, sí. Sí, yo lo he visto ahí en Facebook. No lo conozco en persona. El programador tiene que llevar gafas. Sí. Todos llevan gafas. Es requisito, sí. Si no llevas cuando entra a la carrera, te las pones. Sí. Sí. Exactamente, sí. Es material. Es verdad. En fin. Pues eso, que muy guay. Y nada, pues en 15 días nos vemos entonces. Efectivamente, en 15 días nos vemos. Aquí ya echamos el cierre al programa número 4. Espero que hayáis disfrutado a lo largo de todo el programa. Y solo un manadota, ¿cómo se nota que tenemos que rellenar? Porque se nos ha quedado corto que hemos alargado tanto la despedida, sí. ¿Eh? No, pero hombre. No, pero bueno, que también Week teníamos que decirlo. Tenía su sí peso y oye. Un poco sí, pero no, hemos estirado. Luego cuando llegue la LAN Party daréis por culo también. Claro. Evidentemente. En la LAN Party lo grabaremos esto en media hora y nos iremos con las mismas. ¿Qué coño? No tocarme más las pelotas, que me estaba despidiendo de nuestros pocos escuchantes que tenemos. Ale, escuchante, en vez de oyente, escuchante. Me gusta esa palabra. A mí también. Escuchante y escuchanta. Y escuchanta. No, es mejor escuchar que oír. Es mejor, ¿eh? Es mejor. Claro. Tenés que oír, es obligado. Así que hasta aquí el cuarto programa. Ale, que orden. La página web www.xenogame.net.